verás rostros encendidos, verás testas desgreñadas, verás ropas destrozadas, empapadas en la sangre de su mismo cuerpo herido. Verás puños levantados, verás dientes afilados, verás ojos llenos de odio escrutando tu fortaleza para ver si tu carroña aún resiste a los embates de la furia popular. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡El pueblo! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de... Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos... Ahí lo hiciste, ahí lo hiciste. Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la historia social, a la historia de los olvidados, la historia de las masas populares, la historia desde abajo. Bienvenidos a la linterna de Diógenes. La historia humana está repleta de ignominias, de asimetrías, de agravios y humillaciones. Y la infamia adquiere proporciones ciclópeas cuando se edulcora, se invierte la realidad y se presenta la infamia, las ignominias, las asimetrías como razón, progreso y libertad. Cuando en definitiva la historia comienza como tragedia y termina convirtiéndose en una farsa. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Preparad el martillo porque vamos a golpear la historia. Afilad los cuchillos porque vamos a desmadejar los hilos de la infamia. Esta semana os invito a recorrer el siglo de Voltaire, el siglo de la ciencia y la ilustración, el siglo de la libertad, la razón y el progreso. Pero lo haremos dándole la vuelta al calcetín. Expondremos el conjunto de hilos que formaron la ordimbre que construyó un sistema basado en una desigualdad categórica, el modo de producción capitalista, para relatar después la trama de esa farsa, la fábula del progreso, de la razón y de la libertad. El manto que cubre esa ordimbre, que oculta los fundamentos que componen lo que está de fondo, la lucha por la desigualdad. ¡Comenzamos! La historia crítica en la linterna de Diógenes. La historia humana está recorrida por un agravio pocas veces tenido en cuenta, la desigualdad. Sin embargo, en un momento dado, de la desigualdad estática de tiempos pretéritos, a partir del siglo XVIII se pasó a una desigualdad dinámica, que se acelera, se incrementa, se combate por afianzar y profundizar como una de las reglas de oro que regirán el juego a partir de ese momento. Un juego que, a pesar de la propaganda, por supuesto, comienza con las cartas marcadas. Fue el mismo siglo de la Ilustración el siglo de las luces, el punto de partida del sistema político y económico que impera hoy en día. Un tiempo en que una clase conscientemente emprendió una despiadada lucha por la desigualdad. Gonzalo Pontón se ha embarcado en buscar esa genealogía del presente con el libro La lucha por la desigualdad, una historia del mundo occidental en el siglo XVIII, galardonado con el Premio Nacional de Ensayo en el año 2017. Y tenemos al otro lado del teléfono a Gonzalo Pontón, veterano editor, durante más de 50 años ha sido responsable quizás de la publicación de 2 millares de libros, de los cuales tal vez 1000 sean libros de historia. Fundador de las editoriales Crítica y Pasado y Presente, con la que precisamente ha publicado esta obra, en la que ha dejado su papel de editor para convertirse en autor. Gonzalo, bienvenido y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. A través de este libro recorres las transformaciones acaecidas en Occidente durante el siglo XVIII como un tiempo de combate conscientemente emprendido por una clase que establece buena parte de los fundamentos de la desigualdad posterior. ¿Por qué has buscado en este siglo XVIII la genealogía de esa desigualdad? ¿Y en qué se diferencia de la desigualdad anterior? Bien, me parece que hay un parteaguas muy claro con los modos de producción del antiguo régimen. En el siglo XVIII se produce un elemento que será fundamental para el incremento de la desigualdad, que es que la tierra deja de ser ya el principal factor de producción. Mientras la tierra constituía el principal factor de producción durante todo el antiguo régimen, desde la Edad Media, digamos que la desigualdad estaba estática en el sentido en que el señor de la tierra tenía unas reglas del juego para los campesinos que explotaban sus propiedades. Y eso, como no hubo ninguna intervención ajena más que pues el cambio en los modos de cultivo de la tierra, eso mantenía una desigualdad que venía de la noche de los tiempos. En el momento en que se cambia ese modelo y ya no será la tierra quien defina la riqueza, sino que será la producción manufacturera, ahí habrá que crear unas condiciones que llevan a una desigualdad tremenda porque, de un lado, la gente pierde la seguridad de estar vinculada a la tierra, que durante generaciones había permitido que la gente mal viviera, pero sin sobresaltos, a un nuevo tipo de relaciones de producción que consistiría en crear un gran ejército de fuerza de trabajo para las manufacturas, que no será solamente activo, sino que se creará también un pasivo de ese ejército, es decir, una mano de obra de reserva, para poder utilizarla cuando sea necesario, fundamentalmente para rebajar constantemente ese precio de la mano de obra. La urdimbre de esta sociedad del siglo XVIII está marcada por la extremada pobreza de buena parte de la población. Las autoridades de toda Europa crearon asilos y casas de acogida que, como cuentas en el libro, en realidad eran instituciones destinadas a tener controlados a los pobres y hacerlos trabajar. En el último tercio en Gran Bretaña había más de 2.000 de estas semicárceles. Allí el pobre tendría que ganarse el sustento y aprendería disciplina y religiosidad. ¿Cómo era la vida en estas workhouses y quién sacaba beneficio? Estas workhouses hubo con diversos nombres en toda Europa. En España también había unos hospicios donde también se exigía que la gente trabajara para poder comer la bazofia que les daban, ¿no? Los más conocidos, los que mejor funcionan, son las workhouses de Inglaterra y específicamente las de Londres, sobre todo en las que se acogían a los niños, porque estas tenían una virtualidad doble, digámoslo así. De un lado, la tasa de mortalidad de los niños llegaba a ser del 90% al cabo de 6 meses, y de otro lado, los niños que no morían y que, por lo tanto, desarrollaban una gran resistencia física, que es la única manera de que no murieran, eran luego utilizados en las manufacturas porque cada empresario de una manufactura, cuando buscaba mano de obra barata, iba a buscarla, por supuesto, entre más entre las mujeres y los niños que entre los hombres. Pero los niños eran un gran negocio porque en las poor houses y en las warehouses, por cada niño que se llevaba, por ejemplo, Robert Owen a su fábrica textil, le pagaban 5 libras de recompensa, con lo cual hacía un negocio extraordinario porque recibía 5 libras por llevarse al niño y luego el al niño quería trabajar durante 14 horas diarias, le daba justo una comida de mantenimiento para que no muriera. Los economistas, sin embargo, consideraban que la explotación económica de estos desgraciados era vital para el bienestar de la nación. Claro, los economistas, digamos, de la época, los economistas de la época, grandes defensores de la productividad y grandes defensores de la producción como único objetivo de la vida, estaban muy interesados en que la ecuación inversión-beneficios pasara por la máxima explotación de los seres humanos. Por eso he dicho antes que, contrariamente a lo que siempre tenemos en mente de los hombres trabajando en las manufacturas, en realidad quien más trabajó las manufacturas británicas fueron las mujeres y los niños, al extremo de que se habló con los inventores en esa época. En Inglaterra se patentaban unos 1000 inventos al año, se inventó con los inventores de máquinas de cargar, de hilar, de tejer, que las hicieran de tal manera que los niños pudieran manejarlas. Por ejemplo, hay una máquina de cardar seda muy interesante que la construyen para que quepa en el cajón de la máquina un niño de 5 años. ¿Y por qué? Pues porque advirtieron que para cardar la seda los deditos de un niño de 5 años pasaban muy bien entre las cardas y en cambio los dedos de un niño de 12 años ya no pasaban. Estaba todo muy muy pensado y estos mismos digamos intelectuales, vamos a llamarles así, del capitalismo industrial primitivo, bueno, entraban en una dialéctica en la que por un lado teorizaban la producción y por el otro lado, con los resultados que se obtenían, retomaban su hilo didáctico, digámoslo así, y volvían a escribir. Es el caso, sin ir más lejos, de Adam Smith, ¿no? La abolición del régimen señorial supuso en la práctica, en los más de los casos, la afirmación de los derechos de propiedad de señores sobre las tierras. Este proceso, recorrido por la palabra libertad, implicó la mercantilización de la tierra, el principal medio de vida de la gran masa de la población. La tierra se liberó, al igual que los campesinos, que ahora, expropiados de sus medios de vida, serían libres. Libres para morirse de hambre, libres para migrar a las ciudades, libres para vender otro de los elementos clave de este proceso, su fuerza de trabajo. La única mercancía que podían vender en un mundo mercantilizado. Efectivamente, los propietarios se liberaron para cercar, alienar, vender, introducir cambios en los cultivos, expulsar a los campesinos. De este modo, el progreso podría avanzar en misericordia, una vez las trabas que lo frenaban fueron desanudadas. La gran obra en nombre de la libertad fue la separación de la gran masa de la población de los medios de producción. Así, el nuevo modo de producción contaría con la coacción necesaria para que masas de desposeídos acudieran llamando a la puerta de fábricas y talleres. Y por supuesto, los estados cimentaron la gran obra de la propiedad en consecuencia. Adam Smith, poco sospechoso de ser un peligroso antisistema, lo expresó con claridad y honestidad cuando dijo: «El gobierno civil, en cuanto instituido para asegurar la propiedad, se estableció realmente para defender al rico del pobre o a quienes tienen alguna propiedad contra los que no tienen ninguna. Probablemente el primer gran elemento que cimentó esta lucha por la desigualdad sería el de la reforma agraria, el proceso de mercantilización de la tierra, el principal medio de producción, es decir, de vida, desde tiempos inmemoriales. ¿En qué consistió este proceso y qué consecuencias tuvo? Eso fue fundamental y ese fue un proceso que pudo llevar a cabo la clase terrateniente británica con mucha tranquilidad, porque la clase terrateniente británica era la que controlaba la Cámara de los Comunes, era la que controlaba el gobierno. Vamos a ver. A lo largo de la Edad Media, la tierra en Inglaterra había sufrido diversas modificaciones en cuanto a su tenencia. Había desde copyholders hasta trabajadores libres, hasta semisiervos. Había muchos modos jurídicos de trabajar la tierra, no de la propiedad de la tierra, que esa era indudablemente de los señores, pero sí en el modo de transferencia del dominio útil de la tierra había una gran complejidad jurídica. Entonces, a principios del siglo XVIII ya los terratenientes empiezan a buscar el modo de recuperar el dominio útil también. Ellos han tenido siempre el dominio eminente, pero intentan recuperar el dominio útil. Y entonces se dedican con unas leyes del Parlamento a hacer lo que ellos llamaron enclosures, es decir, a cerrar los abertales, porque sobre todo lo que les interesa es recuperar, eso es una lucha de toda la Edad Media, pero digamos en esta época lo consiguen, recuperar las tierras del común, que eran muy extensas. Entonces ellos van echando familias de campesinos que llevaban generaciones y generaciones trabajando esas tierras, por un lado exigiéndoles documentos que naturalmente los campesinos ya no tenían, y por el otro lado forzándoles a abandonar las tierras, con lo cual consiguieron, por decirlo rápido, a finales del siglo XVIII, después de creo que unas 52 leyes del Parlamento, consiguieron echar de la tierra a unos 1.500 familias de campesinos y consiguieron así unos 7 millones de acres. El beneficio que obtuvieron se ve muy bien con la rentabilidad de la tierra que luego alquilaron, porque lo que consiguieron ya fue crear entonces un sistema dual. No habría más que el dueño absoluto de la tierra y la persona que a quien se la alquilaban, ¿no? Cuando se ven los resultados de los años siguientes, se ve que la renta de la tierra en Inglaterra se ha multiplicado por 4. Y todo ello bajo otro elemento sacrosanto que compone esta urdimbre de la lucha por la desigualdad, el ascenso y la obsesión por la protección de la propiedad privada, que llevó al desarrollo de códigos penales extremadamente duros contra todas las actuaciones que atentasen contra la propiedad, ¿no? Sí, sí, a medida que se van creando nuevas formas de propiedad, se van creando al mismo tiempo leyes que las protejan. La Black Act, por ejemplo, era una ley muy brutal en la que, por ejemplo, el robo de 5 chelines o de una cantidad determinada de madera de un bosque estaba penado con la muerte. Es decir, en lo que han estudiado los especialistas es que en esa época, a finales del siglo XVIII, los juicios, pero sobre todo las ejecuciones en la horca por delitos, digamos, contra la propiedad, son los más, en un porcentaje del 80 y el 20, es decir, por cada 20 justiciados por delitos comunes hay 80 justiciados por delitos contra la propiedad, con una sola excepción: no se ahorca a los que falsificaban dinero, a estos directamente se les quema vivos. No puedo dejar de mencionar los trabajos de Epi Thompson sobre motines, algaradas, revueltas y marchas del hambre, que con los que de alguna forma explica con el concepto que acuñó, la economía moral de la multitud, que se enfrentaría a la economía de mercado que se está desarrollando, de alguna forma una concepción que marcaba las líneas que el señor, el rico y poderoso, no podía rebasar o no iban a tolerar que rebasase, ¿no? Aquellas que pusiesen en peligro la garantía mínima de que podrían ganarse literalmente el pan, ¿no? Principal, cuando no único alimento de los pobres. Entiendo que este es un tiempo de impasse, ¿no? En el que la economía de mercado intentaba abrirse paso y romperse, digamos, ese último límite, ¿no? El derecho o la garantía de que los pobres podrían ganarse el pan. Sí, porque ese era un derecho que los pobres tenían en la cabeza como una especie de pacto muy antiguo con su rey. Entonces, en el momento en que en Gran Bretaña se producen las revoluciones burguesas, pero sobre todo la gloriosa de finales del siglo XVII, esa es una idea que se cae sola, porque el rey ya no es el rey medieval justo, que lo controla todo y lo arregla todo. El rey es un primus inter pares, pero quien en realidad gobierna es la burguesía que ha llevado a cabo la revolución, ¿no? Entonces, eso se cae absolutamente, porque ya no hay rey a quien protestar. Entonces, lo que se encuentran los campesinos, no solo en Inglaterra, sino en todas partes, es con distintos tipos de ejércitos o de milicias, de los señores muchas veces, que les atacan y les atacan a muerte, es decir, o los matan en una lucha directa, o van a parar a la cárcel. Por lo tanto, ahí se rompe aquel viejo vínculo feudal, y con lo que se encuentran precisamente los que serán echados de ese mundo de costumbres en común, por citar también el título de otro libro de Thompson, el que se encuentra fuera de las costumbres en común, de pronto se ve en Birmingham o en Londres mismo, solo, con su mujer y sus hijos, sin tener ningún attachment, sin tener ningún vínculo, porque por mal que fuera, el vínculo que se tenía con el señor, con los señores, claro, en algunos casos eran, dependiendo de cómo fuera el señor, eran unos vínculos que daban una cierta seguridad a esa familia labriega, ¿no? Entonces, de pronto esa familia se encuentra en mitad de Londres buscando trabajo, y el trabajo que se le ofrecerá será un trabajo en unos grandes galpones, todavía no son fábricas, donde se les someterá además a un cambio importantísimo en su forma de entender el mundo, porque tendrá que ir a una hora determinada, tendrá que tocar una campana, no podrá ponerse enfermo, en fin, se verá sometido a una serie de condiciones nuevas para el campesino que todavía vive en su mundo, y ese shock será tremendo, al extremo de que lo dejará completamente desamparado. Pasarán muchos años antes de que estos trabajadores puedan constituir uniones, es decir, sindicatos, porque, entre otras razones, los mismos que les han echado la tierra y que son los que mandan, dictarán leyes contra cualquier posible unión de los trabajadores. El mismo Adam Smith dice, a los trabajadores hay que permitirles que se unan para defender sus intereses. Se puede permitir que se unan los empresarios, eso sí que se puede unir, pero a fin de cuentas sabemos que los empresarios no necesitan asociaciones, porque todos buscan lo mismo, que es no aumentar el salario de los trabajadores. Por lo tanto, digamos que esa no es una construcción, como a veces se intenta explicar en historia económica, un camino que tenga un objetivo y que vaya dirigido, por ejemplo, al famoso progreso, entre comillas. No, esto es son acciones que se van tomando, decisiones que se toman sobre la marcha, pero siempre basadas sobre algo que está muy claro. Ante el cambio de forma de producción capitalista a la construcción, digamos, de lo que será la revolución industrial, lo fundamental es A, que no se necesita un gran capital como se había necesitado para la revolución comercial. B, que estos señores, las oligarquías, se aprovechan de elementos de la naturaleza que en realidad son de todos. Y sé que tienen la mano de obra más barata que se pueda imaginar porque son muy inteligentes. Ellos han hecho todo un trabajo de extracción de personas de África para llevarlas a América, para que, digamos, trabajen las plantaciones de algodón. Hay que tener en cuenta que a lo largo del siglo XVIII hay 8 millones de africanos que son llevados a América. Entonces, el trabajo en la base, que es la planta de algodón, es un trabajo esclavo. Y el hilado del algodón, que será uno de los dos grandes pilares junto al hierro, la industrialización, el hilado de algodón lo hacen estas otras gentes que, de la misma manera que se han sacado por la fuerza a los negros y se les ha esclavizado, de la misma forma se ha sacado por la fuerza a la gente de los campos y de su vida y se la ha esclavizado en las ciudades inglesas. Los famosos e intrépidos industriales de la época cimentaron su éxito, siguiendo la máxima de la reducción de costes y aumento de la producción, en llevar la explotación del trabajo a las mayores cotas posibles. En Clet Heaton, cerca de Bradford, pequeñuelos de 4 años de edad pasan hora tras hora encorvados para clavar los alambres de las cardas, lo que les lleva a crecer contrahechos. Pero seguramente lo peor son los castigos. Por ejemplo, el madero, que consiste en un palo grueso de unos 2 o 3 kilos de peso, que se cuelga del cuello del niño culpable de una primera falta. Por ejemplo, hablar durante el trabajo. Para las faltas más graves se usan grilletes, cepos o la jaula. Este tormento consiste en un cesto o saco en el que se mete al niño culpable y se le deja colgado del techo durante horas. A otros, más díscolos, se les cuelga directamente de los brazos sobre las máquinas. Gonzalo Pontón, La lucha por la desigualdad. El relato más divulgado y extendido en torno a la revolución industrial incide o coloca en un lugar central las innovaciones tecnológicas, la historia del intrépido inventor, el telar mecánico con sus diferentes modelos progresivamente más eficientes, el uso del vapor, como los pilares que produjeron una revolución productiva, una revolución en la producción, que abarató costes y permitió vestir a los desarrapados del mundo. Bueno, aunque me he tomado la licencia de simplificar ese relato de la revolución industrial, entiendo que en líneas generales ha sido el relato triunfador. Hay otros fundamentos que están por debajo, ¿no? Que algunos nos has comentado. Uno de ellos, por ejemplo, el del trabajo femenino y sobre todo infantil, que no fue un daño colateral, sino, como explicas en los libros, uno de los pilares y una inteligente estrategia que sostuvo este proceso de forma consciente, ¿no? ¿Qué estrategia existía detrás del uso del trabajo femenino e infantil? Pues es una estrategia muy elemental, muy propia del capitalismo y se entiende enseguida. Primero, las mujeres cobraban la mitad que los hombres y los niños un tercio de los hombres. Segundo, tenemos que meternos en las sensibilidades de aquella época. Los hombres podían enfadarse según el maltrato que les daban, parar la producción, tratar de unirse, tratar de hacer huelgas, tratar de manifestar su cabreo con la economía de mercado, y en cambio las mujeres y los niños pues eran más dóciles y se les podía controlar más fácilmente. Por lo tanto, no daban una puntada sin hilo, es decir, los teóricos de la industrialización tenían las ideas perfectamente claras. Incluso antes de citar a Robert Owen, conocido como socialista utópico, este hombre tenía 900 niños trabajando en New Lanark, que es donde él tenía, cerca de Escocia, que es donde él tenía su fábrica, ¿no? Por lo tanto, era evidente, es decir, las mujeres y los niños son mucho más baratos y los hombres son mucho más caros y además son gente peligrosa que en un momento dado se pueden negar a trabajar. Y justamente lo que me decías antes de las invenciones son posteriores de alguna manera a eso, las grandes invenciones. Es decir, la idea era justamente, las grandes invenciones son importantes en los dos grandes pilares, tanto en el hierro como en el hilado, ¿no? En el tejido, ¿no? Que es una cosa más compleja, pero el hilado era ahí fundamental, y Hargreaves y los grandes inventores de la Jenny y de las Mule, como Crompton, son gente que tienen muy claro que lo que tienen que conseguir es hilar muchísima más cantidad en menos tiempo. Un dato elemental, en la India, un hilador para conseguir hilar 100 libras de algodón necesitaba 50.000 horas. Bueno, la Mule de Crompton en 1870 lo hace en 300 horas. Es decir, de lo que se trata es de ir más deprisa, pero sobre todo de eliminar el trabajo humano. Es decir, desde entonces el capitalismo, la carne humana le molesta mucho, y el proceso del capitalismo va todo desde entonces hasta ahora, si nos fijamos, en eliminar la carne humana de todas partes, ¿no? Es decir, desde ese momento que se construyen esas máquinas de hilar que permiten que donde antes trabajaban 6 personas, nada más trabaje una, hasta la robótica de estos años, hay por parte del capitalismo un constante interés en eliminar la carne humana. ¿Por qué? Porque es cara. Siempre es mucho más cara la carne humana, y cara y dificultosa, como explicaban estos, ¿no? Es decir, las personas a veces protestan, y eso es muy molesto para el capitalismo, es muy molesto para los beneficios cuando se unen y hacen huelgas. Y eso se vio muy claro, ya digo, en el siglo XVIII enseguida. Por lo tanto, muchas de esas máquinas tienen, todas, diría yo, tienen que ver con la reducción de salario. Cuanto más mecánico sea todo, mayores son los beneficios del capitalista. Y que vuelvo a insistir, en el caso de la revolución industrial, uno de los grandes mitos que hay que tumbar, es que ahí se necesitó muy, muy poco dinero para ponerla en marcha. No fue la revolución comercial en la que habría, la revolución comercial había que construir barcos, había que pagar tasas, habría que pagar seguros por los hundimientos. La revolución industrial, sobre todo desde el punto de vista de cuando empieza la manufactura, es muy sencilla, porque se trata de usurpar de un lado la función clorofílica, que es la que produce el algodón, y del otro escarbar en la tierra del común, donde aparece carbón vegetal, que se convierte por un proceso que inventa Crowley en carbón de coque, que es lo que permite luego inventar hornos y altos hornos y hacer barras de hierro y de acero. Y todo esto con la connivencia y protección del Estado, es decir, con la construcción. Es que el Estado son ellos. Es que vuelvo a insistir, el Estado son ellos. Es decir, otro de los grandes mitos de la historia es pues Inglaterra o Gran Bretaña como paladín del mercado libre. Es absolutamente falso. Todos los documentos de la época muestran la cantidad de dinero que se da, por ejemplo, a las exportaciones que convienen, como algunos de estos inventores se les pagan temporadas enteras en otros países, como pasó con la seda cuando enviaron al hombre a Italia para que robara los secretos de las boloñesas. Es decir, hay una intervención constante del Estado hacia lo que el Estado le interesa. ¿Por qué? Porque el Estado son los burgueses. Quien está gobernando en Inglaterra es esa burguesía. Ya no son los terratenientes de la tierra solamente, sino una elevadísima burguesía, parte de la cual son también los terratenientes, que está haciendo el negocio de su vida, que es, insisto, producir la mayor cantidad de mercancías y de objetos de consumo con el menor coste humano posible. Tras su apogeo medieval, la función económica de los gremios artesanales había comenzado a debilitarse hacia finales del siglo XVII, y mucho más con el avance de la economía de mercado, para la que constituían un estorbo con sus reglamentaciones, su rechazo a la producción masiva y sus controles de calidad. Para los capitalistas emergentes, los gremios obstruían la innovación tecnológica y organizativa. Se aferraban a la producción de artículos que no coincidían con sus intereses porque resultaban caros para unos mercados a los que se quería hacer consumir masivamente productos baratos. Incrementaban los costes de transacción y no atraían inversores porque los beneficios que conseguían eran muy reducidos. Es decir, se habían convertido en una rémora para el progreso. Pero ahora que los capitalistas ya habían hecho lo más difícil, es decir, separar a los productores de sus medios de producción y crear un ejército de trabajadores obligados unos a vender su fuerza de trabajo y otros a esperar en la reserva, no iban a detenerse ante las reglamentaciones corporativas. Era obvio para ellos que había que acabar con los gremios. La lucha por la desigualdad, una historia del mundo occidental en el siglo XVIII. Los antiguos gremios en torno a los cuales se agrupaban los oficios suponían un estorbo para el aumento de la producción, reducción de costes, aceleración de la acumulación de capital. ¿Suponía un lastre los gremios en esta lucha por la desigualdad? Tanto lo supone que los escabechinan, los hacen desaparecer a todos. Es decir, en un proceso parecido al del cierre de los abertales, acaban con los sistemas gremiales. ¿Por qué? Porque el sistema gremial exigía unas características determinadas del producto, una calidad, una presentación, y entonces la artesanía iba creando sin prisas, no era un sistema para el consumo. Pero ahora lo que les interesa es cuanto más se pueda producir y más rápidamente mejor, porque lo vamos a hacer va a ser vender todos los cacharros y todos los tejidos y todas las piezas de hierro que podamos por todo el mundo. Por lo tanto, nosotros lo único que necesitamos es mano de obra cautiva. No se necesita que sean skilled workers, no tienen por qué ser especialistas. Es decir, estos que sacamos de la tierra, que tienen manos fuertes, las mujeres, los niños, son los que nos permitirán con muy poco costo producir tal cantidad de piezas que nuestra marina, que para eso la tenemos como la tenemos, vaya por todo el mundo a vender por las buenas, y el que no quiera comprar, como pasó en la India, pues por las malas. Entiendo que este proceso industrializador se puede resumir en separación de los trabajadores del campo y la ciudad de los medios de producción, con los que buena parte de la población queda desarmada, desvalida, indefensa, mientras las clases que se han hecho con los medios de producción quedan liberadas, y esta es una palabra que tendrá gran recorrido, el de libertad, para introducir innovaciones, cambios que consideren oportunos, es un poco lo que está de fondo. Claro, por eso estas clases siempre reclamarán la libertad y siempre hablarán de la libertad. El liberalismo, ahora el neoliberalismo, hay que ponerse a temblar cuando los señores hablan de libertad. Nunca en la historia han hablado de igualdad, jamás, pero de libertad siempre. We met in the springtime when blossoms unfold, the pastures were green and the meadows were gold. Our love was in flower as summer grew on, her love like the leaves now have withered and gone. En las minas, donde trabajaban hombres, mujeres y niños, las jornadas eran de 12 y 14 horas, tras las cuales lo único que podían hacer era recuperarse descansando de uno de los trabajos más brutales de toda la historia de la humanidad. Los obreros autónomos de las ciudades, ya fuesen hiladores, tejedores, descargadores, carreteros, peones de construcción, aguadores, criados o lacayos, carecían de jornada laboral porque estaban trabajando permanentemente. Y los que trabajaban ya en factorías y galpones estaban sujetos a una disciplina laboral estricta que les exigía, entre otras cosas, trabajar sin descanso 80 horas semanales. Los políticos, que mienten pero no engañan, lo reconocían sin concesiones líricas en un folleto inglés de 1739 en el que se decía que a los pobres hay que dejarlos en la necesidad de trabajar todo el tiempo que puedan, quitarle al sueño y al descanso con el fin de procurarse las necesidades comunes de la vida. Gonzalo Pontón, La lucha por la desigualdad. I wonder what she's thinking of, forsaken, forgotten, without any love. Alone and forsaken by fate and by man. Oh Lord, if you hear me, please hold my hand. Oh, please understand. Hablamos también de auténticos salarios de hambre, considerando que el pan era la principal fuente de alimentación. Si vemos que ingleses o flamencos, como nos cuentas en el libro, tenían que dedicar a la compra del pan el 50% de sus ingresos, 70% de los ingresos eran berlineses y el 80% eran lioneses, valencianos, napolitanos. Cabe preguntarse, ¿esta época es de una profundización de la pobreza? Esa época es de una profundización de la pobreza y de la preparación de nuevas profundizaciones de la pobreza que se irán produciendo en el siglo XIX y en el siglo XX a medida que las crisis cíclicas del capitalismo echen a la calle a montones de personas y se produzca el paro. No diré que en el antiguo régimen no existiera paro, pero no era un paro de pasar hambre, porque siempre en el campo la gente cuando se lo pasa mal lo pasa menos mal que en las ciudades, pero sí que en las ciudades fue terrible. Es decir, imagínate esa gente de la que hemos hablado, que lo han sacado del campo, que está en una ciudad y está haciendo un trabajo en precario, y que de pronto en una de las crisis del capitalismo, cualquiera de las muchas que tuvo en el 19 y en el 20, pues hay que echar a la gente a la calle. ¿Qué hace esa gente? Es decir, ¿de qué vive, no? Entonces, ya digo, estaba preparando además la precariedad de nuestros días. Hoy estamos exactamente en la continuación de aquella manera de entender el mundo. Hoy la gran crisis de 2008, en la que yo creo que todavía estamos, no creo que a los grandes, a las grandes élites del capitalismo global estén muy preocupadas porque la gente la hayan echado a la calle y la hayan vuelto a contratar por la mitad de lo que cobraba antes de la crisis, que es efectivamente un sistema que vemos en el 19 y a principios del 20, cada vez que hay una crisis cíclica, cada vez que el capitalismo entra en una fase B. Entonces, es que todo esto tiene que ver con el modo de producción burgués, con la forma burguesa de entender el mundo, que es el consumo. Es decir, la invención del consumo, que al principio evidentemente solo consumían los ricos, es lo que ha llevado el capitalismo a donde está ahora. Todavía vivimos, aunque el capitalismo hoy sea mucho más financiero y mucho más rentista, en realidad el núcleo del capitalismo funciona por el consumo. Tú pregúntate qué pasaría si de pronto la gente dejara de comprar iPhones, dejara de comprar teléfonos, smartphones y móviles, ¿no? Pues el sistema se hundiría. Por lo tanto, lo que se crea tan importante para el capitalismo en esa época es la dependencia del ser humano del consumo. Si a la gente no se le pregunta entonces, ni se le ha preguntado nunca, oiga, ¿usted cómo quiere dividir el día? ¿Un rato para consumir, un rato para trabajar, un rato para descansar, un rato para pensar, un rato para formarse como persona? A nadie se le pregunta eso, simplemente dice, esto es lo que hay. Un trabajo de 8 horas, 800 euros, y tú cómprate lo que quieras. Precisamente, ya que estabas parafraseando, digamos, el eslogan de la lucha por las 8 horas, entiendo que estamos hablando también en este siglo XVIII de un aumento de la intensidad del trabajo, donde tanto los campesinos como los trabajadores de las ciudades realizaban jornadas casi interminables, ¿no? De 16 y incluso 18 horas. Bueno, los campesinos lo han hecho toda la vida. El campesino trabaja de sol a sol desde que el mundo es mundo. Pero los trabajadores de las ciudades, efectivamente, en lo que tú decías antes cuando te referías a Thompson, una de las cosas que explica Thompson de algunas de las revueltas populares más importantes es, por ejemplo, los sastres de Londres fueron los primeros que se unieron, pese a que los crucificaron a sanciones y algunos metieron en la cárcel, pero fueron los primeros que se unieron. Y estos hicieron una gran protesta, que no ganaron, porque querían reducir las 14 horas que tenían de jornada a 12. Y no la ganaron porque les dijeron que eran unos privilegiados, porque la mayoría de la gente no hacía jornadas de 14 horas, sino de 16. Entonces, claro, si no entendemos todo el proceso en su conjunto, es decir, el responsable intelectual, los responsables intelectuales del proceso, los ejecutores del proceso y la dialéctica que eso conlleva, nos cuesta un poco entender lo que para mí es un parteaguas, es un cambio fundamental en la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, en esas particiones académicas de era media, la moderna, la contemporánea, que a mí me hacen reír bastante. Bueno, esto es un parteaguas fundamental. Está ahí, sí que se divide el mundo en una forma de entenderlo y en otra forma de entenderlo. Esta, por otra parte, es la forma de entenderlo en el mundo occidental. Pues claro, en el mundo oriental no pasa eso. Está pasando en Europa. Y está pasando básicamente en lo que yo llamo en mi libro el Círculo de Flandes, que son unas regiones como el sur de Inglaterra, el nordeste de Francia, todo lo que son las Provincias Unidas, Bélgica y el Rin, que van a ser los que pongan en marcha todo ese proceso de consumir, consumir, consumir, consumir. En esta urdimbre compuesta por los hilos que tejieron esta lucha por la desigualdad, hemos mencionado la mercantilización de la tierra con el ascenso de la propiedad privada, que llamaron perfecta y absoluta, y la consiguiente separación de los trabajadores de sus medios de producción, que conecta precisamente con otro de los fundamentos, el nuevo modo de producción en talleres, galpones y fábricas urbanas. Mercantilización del campo e industrialización no pueden desligarse de un tercer nodo que conecta estos hilos, el Estado liberal burgués, construido según las necesidades de esta lucha por la desigualdad. La historia sagrada de la burguesía nos cuenta que hubo una lucha entre una burguesía progresista y la temible reaccionaria nobleza, que consiguieron quebrar el antiguo régimen, acabando con los privilegios de sangre, con las arbitrariedades, construyendo una nueva sociedad regida por la ley. El Estado liberal tendría en la ley y el Parlamento el centro de la representación de los intereses de la nación. Nación, interesante palabra, construida y ensalzada, curiosamente, a partir de esta época. Estos son los orígenes del Estado contemporáneo, que con sus debidos contrapesos representaría el interés general. Sin embargo, la historia de la lucha de esos dos linajes, de la nobleza reaccionaria y la burguesía progresista, en esos flamantes parlamentos, no representaría más que una farsa. James Madison, padre de la Constitución de los Estados Unidos, la primera democracia del mundo, lo tenía muy claro. El deber del gobierno es defender los intereses de la minoría opulenta frente a los de la mayoría. La inmensa mayoría de la población estaba compuesta por trabajadores del campo y la ciudad, de los que se puede afirmar en términos generales que llevaron con mucho la peor parte en esta lucha por la desigualdad. Los que carecían de bienes, de educación, de contactos, los desinformados y los desvalidos, tuvieron que defenderse ahora, además de sus viejos enemigos de siempre, el hambre, la enfermedad y la guerra, del nuevo bloque cada vez más homogéneo, que se fue constituyendo con las alianzas e igualaciones económicas de nobles y burgueses. Es decir, siguieron contando la inmemorial historia de los dos linajes, de los dos auténticos linajes, el de tener y el de no tener, como bien sabía desde el siglo XVI la abuela de Sancho Panza. Habitualmente se suele hablar de dos linajes, nobles y burgueses, conservadores y liberales, Tory y Whig, que se turnarían en el Parlamento, el espacio de representación del Estado y la Nación. En estos orígenes de la democracia, considerado uno de los grandes avances de la humanidad y signo distintivo de toda sociedad civilizada, como ellos mismos decían. ¿Qué representaban en esta época estos constructores de los sistemas políticos modernos? No, estos dos que tú me citas, en el fondo vienen de una percepción antigua que tiene que ver con la religión reformada. A los Tories les consideraba, por decirlo muy rápidamente y mal, muy partidarios de que la religión tuviera mucha más fuerza, y los Whigs pues estaban más por el rey, digámoslo así. En cualquier caso, los dos partidos están constituidos por la misma gente. Gente que además se cambia de partido a partido cuando hace falta. Eso no es importante para ellos, ¿no? Digamos que los Tories están constituidos por terratenientes muy ricos, en los que hay muchos obispos, que son muy ricos, y los Whigs están constituidos por terratenientes muy ricos, en los que hay menos obispos. Pero lo que hay que entender es cómo está formada la Cámara de los Comunes y quién toma las decisiones. Lo que los ingleses han hecho toda la vida ha sido vender muy bien su producto político. Entonces, ellos hablan de controles y contrapesos, hablan de la libertad del rey y la libertad del Parlamento. Entonces, eso son monsergas. En la época en que yo estoy hablando, los votantes ingleses, digamos, no ricos, la gente del común, se calcula que habría que conseguirían votar unas 500 personas cuando Londres tenía 500.000 de habitantes o 600.000 habitantes. Entonces, ¿quién votaba? Además, había dos votos, dos papeletas distintas, una de las cuales siempre iba al mismo señor, y ese señor es el que convencía que la otra papeleta fuera a nombre de fulanito de tal, que era su hijo, que también estaba en la Cámara de los Comunes. Es decir que, en resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés, de maestro no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. Monja no hay. ¿Qué no ha salido? El control por parte de esos terratenientes que se convierten en burgueses, o digamos de otra manera, de los que antes obtenían sus extracciones económicas de la tierra y ahora las obtienen básicamente del comercio, están muy claras, es decir, no. Ha ocurrido algo que os tengo que comentar. La Guardia Civil ha perdido las elecciones. Las ha ganado la secreta. Eso sí, la secreta somos nosotros mismos. No hay ninguna posibilidad de ir en contra de ellos. O sea, por ejemplo, cuando hacen, antes me refería yo a las 50 y tantas leyes del Parlamento para las enclosures. ¿Qué quería decir una ley del Parlamento? Quería decir, pues como toda la hipocresía inglesa, es que esa ley te permitía a ti, suponte que eres un labrador que tienes un 20% de toda una vertal grande, ¿no? Entonces la ley a ti te permitía decir, ah, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, vale. ¿Y entonces qué hacías? O sea, tú eres un campesino que tiene un 20% de una vertal, un campesino analfabeto que has trabajado toda tu vida, y entonces, ¿qué tenías que hacer? Irte a Londres, contratar a un abogado, empezar a entrar en pleitos, te dijeran que no, volver. Es la típica hipocresía inglesa, ¿no? De decir, aquí todo está permitido, todo se puede hacer, de boquilla. Pero luego quien tiene los controles férreos de lo que se hace son ellos, son los que controlan el Parlamento, ¿no? Por lo tanto, nadie protesta nunca contra las enclosures porque no estaban en condiciones de hacerlo. Eran pobres desgraciados que simplemente se dejaban robar y los echaban a la calle. Y otra cosa, insisto, es algo que viene de muy antiguo, pero que en esa época también alcanzó una gran fuerza, que es la capacidad de utilizar el doble lenguaje. Utilizar un lenguaje oficial y luego que la realidad sea otra. En fin, lo vemos todos los días, nada más que pongamos la tele y veamos un político hablando, quiero decir. Eso no es que se inventara en el 18, porque debe ser tan antiguo como la humanidad, pero en esa época sí se creó un lenguaje muy, muy específico con el que mentir a las masas, que además no será casualidad, se las mantenían en el analfabetismo más absoluto, expresamente, no porque quisieran ser analfabetos, sino porque no se les permitía ir al colegio. ¿Y cómo no se les permitía? Pues no creando colegios. En Inglaterra no había escuelas parroquiales, escuelas de pueblos o municipales como en otros sitios de Europa. No había ninguna, no existía. Se dejaba todo a la caridad cristiana. Entonces la caridad cristiana de la Iglesia Reformada Anglicana, pues ya me contarás. Sí, sí. De hecho, entramos en algunos de los discursos metodistas da bastante miedo. Claro. ¿Divides? Claro. Hay unas escuelas muy famosas, las escuelas dominicales, que las crean los obispos de Manchester para que, bueno, para reclutar gente que aprenda a hacer funcionar las máquinas. Pero como es gente que trabaja como bestias 14, 16 horas diarias, las escuelas jamás se les pueden dar en domingo. Y entonces, durante un tiempo, mientras los dueños de las industrias manchesterianas les pagan a los obispos, esas clases se realizan todos los domingos. Llega un momento en que ya no hay dinero y ya no les pagan. Y entonces los obispos empiezan a pensar, curioso, pero empiezan a pensar que eso de trabajar el domingo es pecado, que eso no puede ser, que no puede haber clases los domingos, porque los domingos es el día del Señor, y de pronto descubren que todos habían estado en pecado y cierran los colegios dominicales. Es un ejemplo bonito de la hipocresía de las clases, de las élites inglesas, ¿no? Y toda esta tragedia debía ser ocultada, transformada en farsa. Razón, libertad, progreso recorrieron todo el siglo XVIII y el XIX. Conceptos vendidos como universales. Razón, libertad, progreso. Palabras vacías que sirven para todo y para nada. Y a menudo para nada bueno. Y es que la nueva ideología burguesa no se presenta como la ideología de una clase, sino una ideología universal. La razón, el progreso, la libertad, el arte, todos son temas y conceptos muy importantes dentro del discurso ilustrado. Pero los propios pensadores son burgueses. Escuchemos las palabras, a menudo privadas, de algunos de los pensadores más influyentes en esta construcción política e ideológica. Voltaire ensalza la riqueza y el lujo y defiende la propiedad privada. Consideraba beneficiosa la jerarquía de las clases sociales. Me parece esencial que existan mendigos ignorantes. No es al peón a quien hay que instruir, sino al buen burgués. Cuando el populacho se mete a razonar, todo está perdido. Los enciclopedistas franceses también fueron fieles y leales a su clase. La libertad, según la enciclopedia, es esencialmente la libertad económica. El Estado debe a cada uno de sus miembros la destrucción de los obstáculos que les estorbarían en su industria o que les perturbarían en el goce de los productos que son su recompensa. Divides el libro en dos partes, la primera la urdimbre, en la que expones el conjunto de hilos que componen este proceso, y en la segunda parte la trama, la tela que cubre esa urdimbre, que oculta los fundamentos que componen esa lucha por la desigualdad. En definitiva, el relato que construyó para sí misma la clase burguesa. Estamos hablando de la época de construcción del proyecto ilustrado bajo los grandes conceptos universales, razón, libertad, progreso, con sus propios héroes, los intelectuales y filósofos como Voltaire, Kant, David Hume. ¿Qué papel jugaron estos filósofos e intelectuales en esta lucha por la desigualdad? Pues justamente ese fueron el intelectual orgánico de la burguesía, es decir, algo como... Cada país es diferente porque no es lo mismo lo que sucede, por ejemplo, en el imperio que lo que sucede en Italia o en España, ni en Francia. Pero, digamos, por ejemplo, en Francia, que viene a ser como la cuna de la mentira esta de los intelectuales progres, los burgueses se encuentran con que la iglesia francesa tiene una enorme riqueza. La ha acumulado a lo largo de los siglos en el antiguo régimen. No solamente tiene una enorme riqueza, sino que es la que está más cercana al poder y es la que tiene más información privilegiada. Entonces, esa burguesía francesa que ya ha ido creciendo y ya está fuerte en el siglo XVIII y que a finales hará la revolución, necesita atacar, necesita sacarse de... No se puede sacar al rey de momento, a principios del XVIII, no, ni a los nobles, pero la iglesia sí puede sacársela de encima. Y entonces se crea toda una serie de ataques contra la iglesia, es decir, durante muchos años. Muchos países pican, por ejemplo, en España se pica siempre y se habla del terrible Voltaire, comen curas, tal, no sé qué. Todo eso es un intento de despojar a la iglesia de sus propiedades y de su importancia para que sea la clase burguesa la que pueda ocupar su lugar. La enciclopedia no es más que un proyecto editorial, pero alentado por la burguesía, que será la que salvará los trabajos de la enciclopedia cada vez que los curas arremetan contra ella. La suspenderán dos veces la enciclopedia, y siempre serán los curas, siempre serán los obispos los que se lanzarán contra ella. No es tanto por lo que diga la enciclopedia, porque precisamente Diderot había sido muy listo y las entradas teológicas se las había concedido a sacerdotes y teólogos católicos, digamos, reaccionarios. No es eso, es que la iglesia se da cuenta, como se da cuenta algunas monarquías absolutas, que no puede ser que la gente tome conocimiento de determinadas cosas, porque es que entonces sí que el orden social se va al carajo, ¿no? Entonces, todo ese mundo de contra la religión de Francia, pues es un mundo que no sucede en Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque en Gran Bretaña la religión no ofrece ninguna dificultad. Ya están todos completamente domados, los curas, los obispos y los vicarios son funcionarios del Estado, que saben cuál es su trabajo y saben que no se tienen que meter en lo que no les llamen, porque para eso les pagan maravillosamente bien. Por lo tanto, ¿qué tendrá que ver la Ilustración de Francia, lo que llamamos Ilustración, con la Ilustración de Gran Bretaña o con la Ilustración de Austria, donde son tan católicos y tan meapilas que no hay ninguna posibilidad de atacar a la iglesia, con lo cual la Ilustración allí se convertirá en cameralismo, que es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver ni con los economistas ingleses ni con los filósofos franceses. Por lo tanto, lo primero, eso de la Ilustración como fenómeno europeo es un cuento chino, no existe como tal. ¿En cuanto? Segundo, cada país utilizará los descubrimientos, que eso es lo importante, y los avances filosóficos y científicos del siglo XVII, que es donde están los que verdaderamente quieren cambiar el mundo, los utilizará para su propósito, los utilizará para su utilidad. ¿Qué harán los ingleses? ¿Tirar de Newton? Newton había explicado que hay una ley que permite que determinados acontecimientos mecánicos no tengan intermediario, y de ahí sacarán la idea de la mano del mercado, ¿no? Dejemos el mercado en libertad porque hay una mano invisible que lo mueve. Quiere decir que cada país funcionará en una dirección diferente en función de sus necesidades nacionales. Por ejemplo, en España lo que habrá en ese momento será una pandilla de sacerdotes antediluvianos, pues que hablarán de la presencia del demonio y que hablarán de lo terribles que son los pecados. En fin, cada país se hará su visión. Luego, los franceses, que son gente también muy buena para la propaganda, se inventaron la idea del siècle de Lumière y bueno, y solo lo vendieron muy bien, y lo vendieron muy bien, y se entiende muy bien porque lo vendieron muy bien, porque lo vendieron en el siglo XIX, cuando tenían que hacerse perdonar las barbaridades de Napoleón, y todo eso ha construido un relato, como solemos decir ahora, que, bueno, puedes hacer dos cosas, comprar el relato y olvidarte, o ponerte a ver qué hay de cierto y qué hay de falso en el relato, y para eso lo mejor es tirar de las obras originales de estos hombres, ¿no? Ver su correspondencia, ver lo que escribieron en realidad, no con lo que nos han educado, que normalmente nos han educado con escolmas, con trocitos de este libro, trocitos de aquel libro, Voltaire, bueno, pues un trocito de aquí, un trocito de allá. ¿Cuánta gente ha leído en España El contrato social de Rousseau? Pues casi nadie. Lo que han leído son cómo empieza, ¿no? El mundo debía ser libre, la gente está encadenada, trocitos, ¿no?, que se dan en catecismos y tal. Pero un estudio exhaustivo de los planteamientos de unos y de otros, no solo de los franceses, sino también de los ingleses, bueno, pues por ejemplo, uno se da cuenta de que lo que estaba sucediendo en el siglo XVIII, y siempre ha sido así, es que los modos de producción crean una superestructura, la cual entra en dialéctica con esos cambios en el modo de producción y crea una ideología, que es la ideología de la clase dominante, pero ya lo explicó Gramsci muy bien, la ideología dominante es siempre la ideología de la clase dominante. Y esa ideología, en forma de relato, como nos has comentado, también les permitió a esta clase burguesa dotarse de un lenguaje específico, ¿no? Sí. Esas palabras razón, libertad, progreso, que hoy en día siguen repitiendo, esconden de alguna forma estos procesos. Y esconden esos procesos de los que hemos estado hablando. Eso es cuando, bueno, por ejemplo, decía el ínclito expresidente del gobierno del PP, esto no lo va a tolerar el Estado de Derecho, porque vivimos en democracia. Cuando dicen eso, dices, vale, ¿qué es el Estado de Derecho? ¿Qué es la democracia? Todos estos son flatus woki que se inventan bastante, es de toda la vida, ¿eh? Porque eso ya lo encuentra uno en los asirios. Pero ese lenguaje convencional que se usa, pero que está completamente vacío de contenido, es lo que hoy día descubren y dicen que es la posverdad o las fake news. No, si esto no es ningún descubrimiento, no hay nada inventado, esto es muy viejo. Pero las fake news y la posverdad lo hacían muy bien. Hay una anécdota que te cuento que el Federico II el Grande, que era un hombre culto y educado y listo y muy inteligente y muy cabrón, ve un día que aparece un libro anónimo y el tío pues se escribe una carta a Diderot poniendo verde al autor del libro diciendo, es que este hombre no entiende que a la gente jamás hay que decirle la verdad y que la religión, porque el libro era muy anticristiano, y que era un libro de Dolbach, pero que Federico no lo sabía porque había salido anónimo. Decía, no solamente la religión, sino las tonterías más grandes son absolutamente necesarias para que la gente trabaje y calle. Claro, eso no aparece en las memorias ni en los libros publicados de Federico II. Aparece en la correspondencia, que es un don de la gente, se dice la verdad, ¿no? Entonces, este hombre está diciendo, pero este francés está loco, ¿cómo está diciéndole la verdad a las personas? No hay que decirles la verdad, hay que mentirles, hay que engañarles. Es que si no se les engaña, se nos va todo al carajo, el invento se va a la mierda. Bueno, pues eso es típico del 18 también, ¿no? Donde dentro del mismo 18 hay un montón de gente que se da cuenta de que lo que se está montando es todo una mentira tremenda. Y de ahí aparecen toda una serie de escritores franceses que están exiliados en Londres, que hacen un montón de panfletos. Ellos pillan la vía erótica, porque es la que más les conviene en esos momentos para vender, porque tienen que comer, para denunciar toda la hipocresía y la falsedad del gobierno de Francia, y por eso ahí salen los libros sobre la Madame du Barry, sobre, en fin, todos los famosos panfletistas de finales del 18 exiliados en Londres. O sea que ya hay en aquel momento, digamos, gente que se da perfecta cuenta de que se está engañando al personal de la manera más descarada posible. Pero como es un personal que, insisto, se le ha mantenido en la más absoluta de la brutalidad mental, en la falta de conocimientos de la clase, incluso de leer y escribir, pues oye, lo pueden decir tranquilamente. Es decir, cuando ayer apareció Aznar en la televisión, compareciendo en la comisión, diciendo lo que decía, lo decía con una frescura, con una tranquilidad, con un aplomo que cualquier persona no informada se lo tiene que creer, sobre todo cuando sale diciendo me he divertido mucho, me lo he pasado muy bien. Bueno, pues eso tiene raíces profundas en el siglo XVIII. Benjamin Constant, principal teórico del liberalismo durante la Restauración, escribe lo siguiente: he defendido durante 40 años el mismo principio, libertad en todo, en religión, en literatura, en filosofía, en industria, en política. Y por libertad entiendo el triunfo de la individualidad, tanto sobre la autoridad que pretenda gobernar mediante el despotismo, como sobre las masas que reclaman el derecho a sojuzgar a la minoría. Constant escribe en 1817 que corresponde al comercio y a la industria el fundamentar la libertad mediante su acción lenta, gradual, que nada puede detener. Tocqueville, el máximo escritor liberal de la primera mitad del siglo XIX, se confiesa en una nota íntima no publicada en su momento de esta forma: tengo una inclinación racional por las instituciones democráticas, pero soy aristócrata por instinto, es decir, que desprecio y temo la multitud. Amo con pasión la libertad, la legalidad, el respeto por los derechos, pero no la democracia. El problema que más preocupa a Tocqueville es buscar una respuesta a una única pregunta: ¿cómo conciliar la libertad con la nivelación igualitaria? ¿Cómo salvar la libertad? Entendiendo por la libertad las libertades individuales de una élite, puesto que en el discurso liberal Tocqueville, junto con otros que defendían cierta igualdad legal, entendía que la progresiva entrada de las masas en este campo ponía en peligro la libertad y los intereses de las élites. Frente a la peligrosa igualdad y la progresiva extensión del derecho al voto, Tocqueville propone la creación de asociaciones de todo tipo, políticas, industriales, comerciales, científicas o literarias, que ayuden a formar un sustituto de la aristocracia. Estas son sus palabras: no se puede fundar en el mundo de nuevo una aristocracia, pero nada impide constituirla mediante asociaciones de simples ciudadanos, de seres muy opulentos, muy influyentes, muy fuertes, en una palabra, de personas aristocráticas. A lo largo del libro relatas lo que parece la acción consciente de una clase, consciente de las herramientas con las que cuenta, de sus intereses, sí, sí, obstáculos, con capacidad de construir un relato compartido. ¿Podríamos hablar en esta época del desarrollo de una conciencia de clase? Entendemos, ¿no? Burguesa. Claro, evidentemente que tienen conciencia de clase, pero la tienen a unos niveles altísimos. Tienen tanta conciencia de clase que deciden comprarse todos los periódicos que empiezan... Los periódicos empiezan a aparecer a principios de siglo. Los primeros eran unas gacetas oficiales en París y en Londres de mediados del siglo XVII. Ah, pues estos, los holandeses, los ingleses, empiezan a comprar como locos los periódicos. ¿Y para qué los usan? Para hacerse propaganda. Es decir, hay una célebre historia que ahora nos llevaría mucho tiempo, pero que es la pelea de los periódicos ingleses. Unos los que están a favor de proseguir la guerra de sucesión en España y otros que no. Y ahí se cambia de chaqueta todas las veces que quieras. Un gran escritor irlandés, pero al servicio de los ingleses, que se llama Swift. Ya para terminar, ¿dirías que las reglas del juego, incluso el relato construido en esa época, en ese siglo XVIII, siguen rigiendo a día de hoy? Claro, claro. Es decir, es que es el relato del capitalismo, es el relato del progreso. Porque, a ver, si ahora alguien del otro lado estuviera interviniendo, probablemente podría decir, pues hombre, esto que está diciendo Gonzalo puede ser verdad, pero la frase siempre es la misma. Es que hoy la gente vive mejor que nunca. Coño, faltaría más. Faltaría más. Es decir, que tendríamos que vivir todavía en el campo y limpiarnos el trasero con lechugas. Es decir, es el colmo de la vergüenza y de la cara dura decir que hoy la gente vive mejor que antes. Nos ha jodido. Es que faltaría más. ¿Y cómo se ha conseguido vivir mejor que antes? Se ha conseguido con las revoluciones, se ha conseguido con el miedo. Es decir, mucho cuidado. Es decir, la esencia del capitalismo es la que es. Y es una tontería pensar que puede cambiar porque está. Es como pedir de, que las ranas vuelen. No pueden volar las ranas. Pues pueden saltar, pero no volar. Pues el capitalismo es lo que es. Entonces, que hay que disfrazarlo de vez en cuando, que de vez en cuando hay que echar un poco marcha atrás en el rodillo aplastador del sistema, seguramente, y así se vive a lo largo de la historia, y si lo hemos podido ver, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había que reconstruir el mundo y había el dinero para ello, se consiguió llegar a establecer, los sindicatos fueron más fuertes que nunca, los capitalistas cedieron mucho más que nunca, y se construyó entonces el estado del bienestar, que era una cosa impensable a principios del siglo. ¿Pero esto cuánto duró? En cuanto que vino la crisis del petróleo en los primeros 70, empezó a hundirse el asunto, siguió en los 80, en los 90 y nos metieron en la gran recesión. Es decir, ha durado 4 días. ¿Por qué? Pues porque, entre otras razones, hoy el mundo sindical está desbaratado, la conciencia de clase ha sido pasada por la pisonadora y por la yogurtera y, sobre todo, no existe la Unión Soviética. Es decir, no hay nada que pueda asustar al capitalismo global. En la época en que se dio la Unión Soviética, quieras que no, siempre había aquello de, bueno, joder, mira que si la gente se vuelve roja, como tan asustados como estuvieron cuando creían que el Pichi podía llegar a gobernar en Italia. Y hay muchos libros que explican cómo la CIA desbarató eso, con sangre, por supuesto, y con dinero. Bueno, ahora eso ya no hace falta. No hay ninguna posibilidad. No existe la Unión Soviética, ¿no? Entonces tenemos que entender eso, que el capitalismo, por otra parte, es muy antrópico, porque es muy interesante, porque a ti el capitalismo te está diciendo, mira, Arcach, tú si quieres puedes llegar a ser el hombre más rico de la Tierra. Conviene que te espabiles, que tal, no sé qué. No te está mintiendo, no es mentira. Te puedo poner montones de ejemplos de gente pues que de la nada son hoy los multimillonarios de este mundo. Entonces, con esa idea de que el capitalismo es el que permite que la gente se haga rica, se ha tapado completamente la idea de que si la gente no se tiene que hacer rica, la gente lo que tiene que hacer es vivir en igualdad, en el máximo confort posible que permita la igualdad. Y es mucho. Porque si estudiamos algún día solamente los gastos inútiles del capitalismo en guerras y en barbaridades, nos daríamos cuenta de que la humanidad hace muchos años que podría estar viviendo muy decentemente. La lucha por la desigualdad, una historia del mundo occidental en el siglo XVIII, de la editorial Pasado y Presente, Gonzalo Pontón, muchas gracias por ayudarnos a desmontar este relato ilustrado. Ha sido un gusto, encantado. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, un espacio dedicado a la historia crítica desde abajo. La historia de la lucha de clases. Las formas de organización social. los mecanismos de dominación, los rostros de los olvidados, las formas de acción colectiva, revueltas y revoluciones, las armas y prácticas de resistencia de los desposeídos a lo largo de la historia. Todo en La Linterna de Diógenes. Hoy hemos relatado esa otra historia del siglo de las luces, esa otra historia del progreso, la razón y la libertad. Una historia protagonizada por una clase, la burguesía capitalista, muy consciente de sus necesidades, intereses, armas y capacidades. La historia del ascenso del modo de producción y las relaciones sociales de tipo capitalista. Una historia trágica que poco después recibió nuevos protagonistas, la clase obrera, creando sus propias organizaciones, elaborando sus propias estrategias de lucha, sus propios discursos y relatos, en definitiva, formándose su propia conciencia de clase. Contraponiendo a la lucha por la desigualdad emprendida por la burguesía, la lucha por la igualdad. Pero esa es otra historia que no vamos a contar hoy. En definitiva, hoy hemos visto el tiempo de construcción de una gran farsa, con sus protagonistas principales y secundarios, la gran mentira ilustrada que tan hábilmente propagó la clase burguesa durante el posterior siglo XIX. Una mentira que, sostenida sobre otras, pervive hoy en día. En definitiva, hemos visto cómo fue en ese tiempo, cuando se edificó el mundo actual, cuando se tejieron los hilos que formarían las reglas del juego que siguen rigiendo hoy en día. Un juego que no nos cansamos de repetir. Comenzó ya con las cartas marcadas. No hubo ningún contrato social, sino la lucha despiadada por la desigualdad. No encuentro mejor forma para expresarlo que apropiándome de las palabras de León Felipe. Sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things had happened here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Where dead men called out for his love to flee. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met. They strung up a man, they say who murdered three. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you?